Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa a qué hora estés escuchando este podcast, lo importante es que lo escuches. Yo soy Oliver Malele, @curiosopod en Twitter, en Facebook y en Instagram. Así que si quieres darte una pasada por ahí, pues puedes hacerlo. Estoy empezando este nuevo podcast llamado Audio Crónicas, donde voy a estar contándoles cosas acerca de mí, cosas que me han sucedido de todo tipo, ¿no? Cosas, algunas un poco de miedo, otras un poco chistosas, algunas experiencias o cualquier cosa que quiera contarles, lo voy a estar haciendo por este medio. Y también este espacio es abierto para que tú puedas participar enviándome un audio por Telegram. Estás invitado a hacerlo. Puedes sugerirme un tema, podemos hablar de lo que sea aquí en este podcast. Incluso puedes participar y puedes hacer el programa conmigo. Para comunicarte conmigo solamente puedes hacerlo a través de cualquiera de las redes sociales que ya mencioné antes. O también puedes enviarme un audio o escribirme a Telegram. En Telegram no se necesita tener el número de teléfono, el número de celular de la persona. Simplemente con el nombre de usuario ya puedes ubicar a una persona. Y a mí me puedes encontrar como @olivermalele. Así que te espero. Bueno, este es un episodio piloto en el que pues estoy explicando de qué se trata este podcast. Lo estoy grabando ya el día martes 30 de octubre y bueno, va a ser publicado el miércoles 31 de octubre porque ya falta menos de una hora para que termine el día. Este podcast es grabado y compilado en Cochabamba, Bolivia, por mi persona, así que si quieres colaborar con algo, con cualquier cosa que se te ocurra, puedes hacerlo, puedes comunicarte conmigo, puedes hablarme de lo que se te venga a la cabeza. Y bueno, comienzo este episodio piloto diciéndote que yo soy boliviano y no sé si seré el primer podcaster boliviano. Sé que hay otro podcast que es compilado en La Paz. Es un podcast de política que habla, ¿no?, acerca de la situación en la que se encuentra Bolivia en la situación política. Y hay comentarios, críticas y hay invitados de lujo, así que te invito a escucharlo. Puedes encontrarlo en iVoox, Spotify y algunas otras plataformas por ahí, como Esto No Es Chacota, así se llama el podcast. Así que yo te animo para que lo escuches. Ese es un podcast boliviano que habla acerca del estado de la situación política en la que se encuentra el país. Luego está mi otro podcast que se llama Curioso Pod. No sé si sea el primer podcast de Bolivia o antes de este podcast ya habían otros que hasta el momento todavía no sabemos de su existencia. Bueno, Curioso Pod es un podcast en el que hablo de temas de interés general apto para todas las edades. No hay lenguaje explícito, así que no hay ningún problema. Cualquier persona puede escucharlo. Hablo de temas variados, un tema por cada episodio. Por ejemplo, hoy puedo estar hablando de tecnología. En el siguiente episodio puedo estar hablando de psicología, de desarrollo personal, de política, de historia y bueno, el tema que se venga, pues bienvenido. También tengo invitados donde les puedo hacer alguna entrevista y bueno, todos podamos aprender algo de cada episodio. Y bueno, este podcast puedes encontrarlo en iTunes o Apple Podcasts. Puedes encontrarlo también en Spotify, en Audioboom, iVoox y un sinnúmero de plataformas que hay por ahí también. Curioso Pod, ya está. Y bueno, te cuento que estuve el otro día en YouTube viendo videos y estuve viendo uno que me llamó la atención. Un video de un youtuber boliviano, un youtuber paceño, que puedes encontrarlo con el nombre de Julio GRD. Y en el video se mostraba algo de, el título decía, cómo reacciona una venezolana en Bolivia. Así que me llamó la atención y entré a ver el video y me puse a observar todo lo que ahí se hablaba y se mostraba. Efectivamente había una joven venezolana que aparecía en el video juntamente con Julio. Y él le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es su impresión que tiene al estar acá en Bolivia a comparación de Venezuela? Y ella daba su punto de vista. Y decía que estar en Bolivia es como un paraíso. Estar en La Paz, porque el video fue grabado en La Paz, es literalmente, hay paz. Porque en Venezuela no te puedes parar con una cámara y grabar como están grabando ellos el video, porque ya aparece alguien y te roba. Sin embargo, en La Paz puedes grabar tranquilo y nadie te va a robar. Entonces ella estaba muy impresionada por esto, porque también ella narraba en el video y decía que ella puede caminar libremente en las noches por las calles de La Paz sin temor a que le puedan robar o que le puedan hacer algo malo en la calle, cosa que no se puede hacer en Venezuela. Y cuando estaba viendo yo este video me puse a pensar, y es que en Bolivia hay ya mucha gente de Venezuela. Ha llegado gente de Venezuela que está trabajando. Lo que decía esta joven en el video es que a pesar de que el gobierno de Venezuela se lleva muy bien con el gobierno de Bolivia, para los venezolanos se les pone un poco complicado estar aquí en Bolivia, ya que cuando llegan a este país el gobierno les da, creo que, un tiempo determinado para que estén dentro del país. Pero esto en otros países sucede de esta manera. Por ejemplo, si alguien de otro país entra a Argentina, en Argentina le dan, vamos a poner un ejemplo, 90 días para que esté dentro del país. Una vez cumple sus 90 días tiene que salir del país. Pero existe un truco, y lo que hacen los extranjeros es que al cumplir sus 90 días salen del país y vuelven a entrar y tienen otros 90 días. Cosa que en Bolivia no sucede de esta manera. Vamos a poner los mismos 90 días de ejemplo, pero solamente lo tienen una vez al año. Es decir, llega un extranjero a Bolivia y tiene 90 días para estar en el país. Pasado este tiempo se tiene que retirar. Pero al volver a entrar ya no le van a dar otra vez 90 días porque ya se los dieron. Estos 90 días simplemente es para disfrutarlo en un año. Tienes que volver al siguiente año. Y si te quedas en Bolivia, después de los 90 días tienes que pagar al gobierno la suma de, no recuerdo si son 21 bolivianos o 27 bolivianos por cada día que estés acá en Bolivia. Entonces esto era lo que nos contaba esta joven en el video, y decía, a pesar de que yo tengo que pagar, tengo que quedarme acá en Bolivia y tengo que trabajar. Y la gente de Bolivia, decía esta joven, se ha portado muy bien conmigo, han sido muy hospitalarios y yo estoy muy agradecida. Luego de ver este video yo me puse a analizar y dije, es cierto, acá en Bolivia hay mucha gente de Venezuela. Y algo muy típico que vas a encontrar acá en las ciudades de Bolivia es que la gente de Venezuela está en las calles vendiendo las famosas arepas venezolanas. Y yo tuve curiosidad en ese momento de saber de qué se trata la arepa venezolana, porque nunca probé una. Y siempre que voy por la calle escucho ahí a la gente venezolana que está ofreciendo, ¿no? Arepas, arepas venezolanas, llévese su arepa. Y hay mucha gente vendiendo arepa venezolana. Así que ese mismo día de camino a casa habían estas personas que estaban vendiendo en la calle. Así que decidí comprar una. No tenía ni idea de qué se trataba, cómo estaba hecha. Bueno, cuando me dieron la arepa pues estaba caliente, ¿no? Y yo llegué a casa y abrí para ver de qué se trataba. Era algo redondo pero aplanado, un círculo plano, ¿vale? Y estaba cubierto con papel aluminio. Y yo lo abrí y son como 12. Bueno, ya tenemos idea de cómo es la arepa, ¿eh? Así que son como 2 tortillas o 2 masas de maíz. Creo que era maíz. Y al medio tenía carne o podía tener pollo o podía tener queso. Porque me ofrecieron o de carne o de pollo o de queso. Yo pedí de carne. Así que no sabía, nunca había probado, y probé ese día la arepa venezolana que venía, ¿no? Con maíz y adentro tenía carne preparado, ¿no? Con algunas verduras y todo así bien rico. Y bueno, si tú eres venezolano y estás escuchando este episodio por azares de la vida, has llegado acá, quiero decirte que en Bolivia no tienes que tener miedo, puedes trabajar, que la gente siempre te va a comprar tu producto, que siempre te van a estar apoyando, así que no tengas miedo. Y bueno, pues hasta aquí este episodio piloto. Ya en los siguientes episodios voy a estar elaborando un material un poco más trabajado y ya lo van a notar. No voy a hacer mucho spoiler ahora para que queden a la espera del siguiente episodio, del episodio número uno o el capítulo número uno, como quieran llamarlo, donde voy a estar contando pues historias que me han sucedido, como lo dije al principio. Este es un podcast un poco más personal, donde yo les voy a contar cosas personales que me suceden a mí y que pues no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Así que bueno, bienvenidos, suscríbete, este podcast pues no tiene redes sociales, así que puedes suscribirte o puedes seguirnos en las redes sociales de Curioso Pod. Ya sabes, en Facebook, Twitter e Instagram estoy como arroba Curioso Pod y en Telegram puedes encontrarme como arroba Oliver Malele. Y comunícate conmigo, si quieres también hablar acá algo, envíame un audio, o si quieres hacer el programa conmigo y hablar de un tema, podemos quedar también y programarlo y lo hacemos sin ningún problema. Gracias por escuchar este episodio piloto y pues nos encontramos en el siguiente podcast.